Cuando mi mujer me encuentra distraído, me dice que tengo la cabeza llena de pájaros. Y no se equivoca. Los pájaros me acompañan desde la primera infancia. Fui creciendo al arrullo de sus trinos. En el quillay cantaban los zorzales. En los ciruelos silbaban los fiofíos y derramaban como un río sus cascadas de notas dulces los jilgueros. A veces se asomaba alguna tenca en el peral, aquel donde el parrón trepaba hasta la copa, colgando alrededor dulces y dorados racimos. Éramos muy niños en ese tiempo. Mi padre no cazaba a los pájaros, pero nosotros aprendimos a cazarlos y con nuestras ondas acallamos el trinar de muchas aves. Cuando la pedrada es certera, el ave muere instantáneamente y el cazador no siente tanta culpa. Pero cuando las recoges heridas, ellas luchan por su vida y picotean y entierran en las manos sus pequeñas uñas. Y mientras mueren, se pueden sentir en la mano sus temblores de miedo y dolor hasta que dan el último suspiro. Me sucedió muchas veces y aquello siempre me entristecía, pero cazarlas era necesario. Lo hacíamos para alimentarnos, aunque algunas veces hubo muertes que fueron en vano. Cuando entramos al mundo laboral y comenzamos a ganar los primeros sueldos, las aves pudieron vivir más tranquilas. Dejé de cazar antes de los 30 años. En venganza, las aves fueron dejando en cada latido de muerte el eco de sus trinos grabado en mi corazón. Han pasado muchos años. Ahora me siento acosado como aquellos pájaros. Una partida de enfermedades me persigue y siento la necesidad de perdón por aquellos actos casi inconscientes que causaron mucho dolor a estos hermosos seres. Por eso siempre los recuerdo, y con los mismos trinos que ellos sembraron en los campos de mi alma, les canto y doy a conocer sus afanes, sus peleas, sus alegrías, aunque ustedes piensen que estas historias ocurren solamente en la fantasía de mis pensamientos. Este trabajo está dedicado a todos los pájaros de mi pueblo y alrededores. Y lo inicio con los recuerdos que traigo desde aquel tiempo en que fui pajarero en el potrero Los Maquis de Perales.